RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. But you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my... Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les hablamos como siempre Linsabel Noguera y a mi lado Maldonado. Jason Maldonado. Tengo que ponerme serio porque... No vale, y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata en el estado Bolívar, Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, estado Falcón, Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, estado Zulia, Radio Monagas 960 AM en Maturín, estado Monagas, Radio Maracay 930 AM en el estado Aragua y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, estado Guárico. ¿Y con qué abrimos hoy el programa? Yo conozco ese tema porque Valerie me lo presentó y me parece sabrosísimo, pero sí, diles tú que es tu descubrimiento. Bueno, este tema se llama I'm Yours, es decir, algo así como soy tuyo. Soy tuyo. Del señor, del tocayo Jason Mraz, un músico estadounidense, perdón, que el pasado 23 de junio estuvo celebrando sus 32 años de vida, bastante joven este músico, y sus más evidentes influencias, al menos con respecto a este tema, I'm Yours, son el reggae, está influenciado o influido por el jazz, por el folk, por el rock, por lo poco que pude ver. Y en esta ocasión están escuchando este tema, este sabroso tema, es totalmente en vivo. Pues abramos nuestras efemérides para esta semana del 22 de junio al 28 de junio, ¿no? Al 28 de junio, creo que es así la cosa, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos que el 22 de junio nace en 1964 el bestseller, el señor Dan Brown, escritor estadounidense, bueno, muy conocido por sus novelas, El Código Da Vinci y Ángeles y Demonios. Uh-huh. No recuerdo cuál es el... Creo que el orden es Ángeles y Demonios y después El Código Da Vinci. Pues, y tenemos también que para el 22 de junio fallece en 1527 el escritor y político italiano Nicolás Maquiavelo. En 1872 fallece Juana de Vega, escritora española. Y el 23 de junio de 1889 nace la poeta rusa Anna Akhmátova. Extraordinaria poeta rusa, Anna Akhmátova. En 1929 nace Richard Bach, escritor estadounidense. Y en 1939 el escritor español Álvaro Pombo. A ver, Linsabel, el 24 de junio, ¿quiénes nacen? En 1542 nace San Juan de la Cruz. Y en 1911 nace el escritor argentino Ernesto Sábato. ¿Has leído? ¿Quiénes fallecen? ¿Quiénes fallecen? No, bueno, no, que me iba a preguntar que si he leído. ¿Que si has leído algo de Sábato? Pues por supuesto, El Túnel es clásico, todos los leemos. Es un clásico, por supuesto. En el liceo. ¿Recordarás el nombre del personaje? Oye, siempre se me olvidó cuando yo me lo preguntan. Creo que era Pablo. Creo, pero siempre se me olvidó cuando me lo preguntan. ¿Y quién fallece el 24 de junio? En 1822 muere Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, Ita Hoffmann. Exactamente. Autor de Los Cuentos de Hoffmann, que son relatos que han inspirado óperas, ballets, y el popular, la suite para el ballet El Cascanueces, y por supuesto el cuento para niños El Cascanueces. Así es, y es el escritor de esta novela que ya hemos recomendado varias veces en Librería Sónica. Tenemos un invitado hoy que se llama Susana Gómez. ¿Cómo estás, Susana? Hola, ¿cómo estás, Jason? ¿Cómo estás, Isabel? Hola, pero Susana, bienvenida. Ustedes. Yo sé. Bueno, y decía que Ita Hoffmann escribió Los Elixires del Diablo, una novela que hemos recomendado. Pasamos al 25 de junio. En 1946 se publica el diario de Ana Frank. Así es, y nacen en 1903, en dicha fecha, Eric Blair, George Orwell. Y en 1913, el poeta y dramaturgo francés Aimé Césaire. Así es, pasamos al 26 de junio. Tenemos que en dicha fecha, en 1892, nace Pearl S. Buck, escritora estadounidense, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1938. Y muere en el año 1939 Ford Madox Ford. Su obra más conocida es El buen soldado, escrita en el año, publicada en el año 1915. Es una novela corta ambientada en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Así es. El 27 de junio tenemos que nace en 1908 el señor João Guimarães Rosa, escritor brasileño. Y llegamos al 28 de junio. Tal día como hoy. Y en 1712 nace Jean-Jacques Rousseau. Sus obras autobiográficas y de su yo dieron un vuelco fundamental a la literatura europea, a tal punto que es considerado uno de los precursores del romanticismo. Entre sus obras más importantes, ¿qué recuerdas que tenemos? Bueno, tenemos Emilio, tenemos una obra que se llama El contrato social, tenemos Julia. De todas estas, la única que conozco o he leído es La nueva Eloísa y El discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. A ver, noticias. ¿Quién se ganó el libro la semana pasada? El libro la semana pasada, oye, lo dejé, fíjate tú, no lo tengo aquí. Oye, lo tenemos que llamar por teléfono. No hay que llamarlo por teléfono, pero sí hubo un ganador. Fíjate que antes de dar las noticias importantes, lo que son las cosas del programa, hace un mes atrás, si acaso, o un par de semanas, yo comentaba que no he conseguido el libro El niño con el pijama de rayas. Cuando conversábamos sobre la película. Sobre la película del autor John Boyne. Y resulta que un oyente de Librería Sónica, la que se ganó el libro de Ana Teresa Torres, La fascinación de la víctima, vino a buscar su libro y tuvo la gentileza de decirme, te lo presto, aquí está. Lo tengo en mi mano. Muchas gracias a la señora Elena Rivas. Bueno, ella se ganó un libro y a su vez me trajo de préstamo El niño con el pijama de rayas. Y una vez que lo lea, bueno, por supuesto volverá a sus manos. Tenemos que una noticia más importante, Elizabeth, es que el concurso de cuentos del Nacional recibe materiales hasta este martes 30 de junio, así que es la época de revisar y enviar ya, porque lo que quedan son 2 días para el cierre de la recepción del material. Y aparte de eso, tenemos que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de Monte Ávila Editores, presentó el libro El Betancurismo 1945-1948, Rentismo Petrolero, Populismo y Golpe de Estado, de Oscar Battaglini. Esta presentación tuvo lugar el viernes 26 de junio en el platillo protocolar del Teatro Teresa Carreño, y en el evento participaron Vladimir Acosta, Enrique Nóbrega y Oscar Battaglini. Dicho esto, aprovechemos de recordarles a nuestros oyentes que hasta mañana 29 de junio y hasta el 4 de julio, en todo el territorio nacional se realizará el 6º Festival Mundial de Poesía, este año muy bien merecido, además dedicado en homenaje a Juan Calzadilla. Así es, y dicha estas noticias, vamos a disfrutar de la lectura que nos hará Linsabel de un poema que se llama Cuando la luna es de melón, de la poeta Ana Akhmátova. Cuando la luna es de melón, una tajada en la ventana, y enredor es la calina cerrada, la puerta y la casa encantada por las azules ramas de glicinas, y en la fuente de arcilla hay agua fría y la nieve del paño, y arde una bujía de cera, tal que en la niñez mariposas zumban la calma que no oye mi palabra. Retumba entonces de lo negro, de rincones rembrandianos, algo se ovilla de pronto y se esconde allí a mano, pero no me estremezco, ni me asusto siquiera. La soledad en sus redes me hizo prisionera. El gato negro, el alma me mira, como ojos centenarios, y en el espejo mi doble es tal vez mi contrario. Voy a dormir dulcemente. Buenas noches, noche. y eso era Cuando la luna es de melón, de la poeta rusa Anna Akhmatova, y la lectura la estamos acompañando por La barcarola de los cuentos de Hoffmann, del autor Jacques Offenbach, que si bien es cierto que el tema de fondo le pertenece a Offenbach, está inspirado pues en los cuentos de Ita Hoffmann. Así es, pero fíjate tú que esta composición fue terminada la parte orquestal. Es la palabra, la orquestación, para hacerlo más sencillo, por el compositor Ernest Guiraud, que naciera en Nueva Orleans el 23 de junio de 1837 y falleciera en París el 6 de mayo de 1892. Es un compositor y profesor de música nacionalizado francés. Una obra extraordinaria, la de Jacques Offenbach, que no pudo concluir, ya que murió, no pudo terminar su obra maestra, y el encargado de concluirla fue Ernest Guiraud. Y de esta pieza, Barcarola, hay una versión hermosísima que la interpreta Montserrat Caballé. Así es, ciertamente. Y con esta lectura vamos a nuestro primer corte publicitario y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿Te gusta The Yardbirds? Me encanta The Yardbirds. ¿Sabes que yo soy esa música de esa época? A mí me gusta mucho. Así es, y este tema que estamos escuchando se llama I'm Not Talking, de la cual formó parte el extraordinario guitarrista Jeff Beck, que el pasado 24 de junio arribó sus 65 años de vida. Y una de las tantas curiosidades de esta banda es que por allí pasaron tres de los más grandes guitarristas de todos los tiempos: el señor, por supuesto, Jeff Beck, el señor Eric Clapton, ¿y quién más? Jimmy Page. Jimmy Page, casi nada, puro. No sé, ellos tenían mochos tocando en la guitarra en la banda. Mira, pero antes de ir con nuestra invitada en el día de hoy, hacemos acuse de recibo de la novela ganadora del premio Rómulo Gallegos, la novela El País de la Canela, del señor William Ospina, una cortesía de la editorial Norma, quienes nos hicieron llegar este estupendo trabajo. Puedo decir, adelantar ya, que voy casi por la mitad del mismo, y fabulosa. La lectura de Isabel, de verdad que es extraordinaria. Mira, yo esta mañana estaba en una librería y la tomé para hojearla, hacerle un escáner, y cuando me quedé enganchada, así que termínala rápido para yo leerla. Así es, porque además déjame decirte, y le adelantamos así a nuestros amigos de Librería Sónica, que si todo sale bien, posiblemente en un par de semanas tengamos en Librería Sónica al señor William Ospina, que es el ganador de la más reciente edición del premio Rómulo Gallegos. Y dicho eso, vamos con nuestra invitada en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, estamos en compañía de nuestra invitada en el día de hoy, la señora. Oye, tú me dijiste que no te dijera señora. ¿Verdad que sí? Estamos acompañados por Vivian Stusser, narradora, quien nos trajo su más reciente trabajo, que se llama. La primera también. Ajá, que se llama Bisexual. Bienvenida, Vivian. Placer estar acá. Bueno, tú sabes que antes de estar al aire yo le comentaba a Vivian que la lectura se hace cómodamente, es decir, tú comienzas a leerla y ella te engancha desde un principio, y que como Bisexual está enmarcada dentro de lo que es el género erótico, ese principal objetivo está muy bien logrado, es decir, sudé leyendo Bisexual. Sube la temperatura. Entonces yo le decía a Vivian, bueno, hay dos cosas: la novela está bien hecha Y por supuesto, al menos en términos hormonales, aún estoy funcionando. Porque si no pasa ni coquito, grave, grave, grave. ¿Tú también la leíste? Sí, sí, la leí. Los personajes están bien construidos. Uh-huh. Y precisamente sobre esos personajes bien construidos es que descansa este efecto que tú acabas de mencionar, pues que te sube la temperatura y... Así es. Y yo creo que la persona indicada para que nos hable de eso es Vivian. ¿Cómo nace la idea de bisexual, Vivian? Bueno, surgió como una idea que se me ocurrió un día, como se le ocurren a uno a veces así, ¿qué pasaría si una mujer se enamorara, conociera a un hombre, se enamoraran apasionadamente, tuvieran una relación muy, muy apasionada, uh-huh, valga la redundancia, y de pronto ella descubriera que él tiene una relación con otra persona de su mismo sexo? Uh-huh. Es decir, me planteé ese dilema y empecé a escribirlo como la idea de hacer un cuentico, ¿no? Y se empezó a complicar. Y la novela y el texto se empezó a transformar. El texto empezó a tomar cuerpo de los personajes porque se empezó a complicar. Porque tú te empiezas a buscar cuáles son las razones por las que las personas actúan y empiezas a... No decía, pero ¿por qué reacciona así? Entonces tuve que inventar un pasado, tuve que inventar algo que pasó, otros personajes, tal, tal. Y entonces, bueno, se va inflando y cuando vienes a ver es una novela. Lo que quiere decir que sufriste es el efecto que sufren todos los escritores de narrativa, que cuando se trazan una idea laboral bajo un esquema, de repente, como tú bien dijiste, cuentístico, resulta que le empezaron a salir otras patas a ese animal, ese monstruo que se llama novela. Empezó a pedir más. Y empezó a exigir más, ¿no? De esa exigencia nace la protagonista, que si mal no recuerdo se llama Elena. Elena. Un nombre muy bonito además. Y bueno, a mí Elena me sorprendió, pues, porque hay una parte donde Elena es detallada o descrita como una mujer más bien pasiva en su pasado previo al matrimonio, pero después de ese separación, del divorcio, bueno, Elena se desató, pero por completo. Bueno, porque es que ella sufre, digamos, un trauma, un uh-huh, impacto muy grande, el que ocasiona su divorcio, pues. Claro. Y a partir de eso, bueno, la forma en que ella lidia con eso es una adicción sexual que se le desata. No, y que además cuando tú narras esta historia, que está además muy, muy bien narrada, uno se pone a pensar en el dilema que sufre esta mujer tras el divorcio, y uno se va en cierto modo a la realidad a pensar, ¿habrá mujeres que le habrá pasado eso? Porque sí, porque en el planeta Tierra pasa de todo. Y habrá mujeres que han vivido esa experiencia. Evidentemente no vamos a decir cuál es la experiencia para que las personas vayan y busquen la novela. Pero qué duro eso, ¿ah? Qué sí. Vaya ocurrencia. Sí. Sí, pero de hecho un día que estaba en una feria allá en el Hatillo donde yo vivo, que estábamos con los libros y tal, una señora se me acercó y me dijo, yo estuve casada con uno así, me señaló el libro, ¿no? Y me pasó tal, tal, tal, y le había pasado lo mismo que a la persona. Es decir, ella había leído el trabajo. No. Ella ni siquiera sabía... ¿De qué trataba? Ni qué suele era el sexo del personaje, ni nada. Pero ella me dijo, a mí me pasó lo mismo, me pasó esto y esto y esto. Y bueno, y todavía no se recupera bien de la cuestión. O sea, se sintió en sintonía y en empatía y te hizo una confesión. Ahora, imagínate tú después de la lectura, ¿no? Porque déjame decirte que así como esa señora te confesó, te comentó en todo caso su experiencia, claro, muy a grosso modo, yo puedo comentar que yo conocí un par de casos similares al que vivió este personaje que se llama Elena. O sea, quiere decir que, bueno, evidentemente esas cosas pasan, pero está muy bien descrito y no deja de impactar el hecho, a pesar de que tú sabes que son cosas que pueden suceder, no dejan de impactarte, porque además el grafismo, la parte como está graficada la situación. Las imágenes son muy nítidas. Muy nítidas, entonces producen ese efecto, si se quiere, como dije yo, atrevidamente hormonal, ¿no? ¿Qué te han comentado tus amigos, compañeros al respecto del trabajo? Bueno, no, todo el mundo me dice eso. Es decir, algunas personas me dicen, uff, es muy fuerte. Y bueno, depende, a otros les gusta. Ha habido personas que simplemente, sobre todo hombres, que no la terminan. Cierran, ¿sí? Me ha pasado casos que no pasan de las primeras páginas, no se sienten cómodos, la han dejado. No ha sido la mayoría de los casos, pero sí me ha pasado. De hecho, cuando la novela estaba empezada, un amigo me pasó así, un señor ya un poco algo mayor, pero es decir, me dijo no. Hasta aquí llego. Bueno, claro, por eso, depende también de la amplitud de criterio mental que una persona tenga, puede avanzar o no más dentro de la lectura, porque las primeras páginas son más suaves de lo que va sucediendo después, e incluso tú puedes decir, bueno, este encuentro de Elena con este muchacho es un encuentro muy apasionado, que tiene esa característica del fósforo, de esa química inmediata, que no cruzas palabras, y después es que tú dices, ay, mira, por cierto, ¿cómo es que tú te llamas? ¿No? Por cierto, era como, exacto, muy pero luego tú descubres, cuando vas avanzando en la lectura, a qué se debe toda esa habilidad en su ejecución de la sexualidad de este muchacho, pues. Exacto. Y cuando llegas ahí, efectivamente es un impacto, porque hasta ahora lo que tú como autora lo has mostrado en una sola faceta de su personalidad sexual, y a una persona como tu amigo, pues eso le impacta mucho. No, pero esto que lo que realmente le impactó fue la escena inicial, cuando ella tiene la fantasía con cierta parte del cuerpo. Uh-huh. Me ha pasado, incluso después hay otra escena relacionada, y me ha pasado en personas que me dicen que no se sienten cómodas, sobre todo hombres, ¿no? No, no tengo por qué estar leyendo esta escena. No, no. Pero, ¿sabes? Pero eso es, vamos a decir que es una pequeña revancha, ¿no? Porque nosotros las mujeres tenemos derecho también a fantasear con ciertas partes del cuerpo. Exactamente. Y así como este caballero se siente incómodo, pues muchas veces nosotros también nos sentimos incómodos así cuando es. Ustedes revelan públicamente así sus es. Fantasías con las partes del cuerpo de nosotras, pero como socialmente está más establecido que sea aceptado, entonces una tiene que morir callada, pero no. Gracias por la reivindicación. Oye, se puso sabrosa la conversa, ¿viste? Yo sabía que este programa iba a estar así. Y esa es una revancha que van a tener nuestros oyentes y oyentes hombres, para que acepten ese reto y digan, oye, yo tengo que leer bisexual porque esos señores detuvieron la lectura en determinado momento. No, entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a participar por el libro que estamos obsequiando en el día de hoy, por cortesía de la propia autora, quien fue que nos hizo llegar el material, Vivian Stusser, que además está bajo el sello Vivian Editorial Casa Tomada, la correcto. Casa Tomada, sí. Entonces, ¿qué deben hacer? Enviar su nombre seguido de su número de cédula al 3456 con la palabra libro. ¿Qué más, Elizabeth? Pues este mensaje tiene un costo de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y les recordamos que mientras más mensajes envíen, más oportunidades tiene usted de tener el libro bisexual en su mesa de noche. No, y además, autografiado por la propia autora, un trabajo que sube la temperatura. Utilizaste una imagen muy, muy sabrosa, la imagen del fósforo, enciende la chispa. Así que, dicho esto. Y después que usted lo tenga en su mesa de noche y lo lea, así como los ganadores de los otros libros que hemos obsequiado, pues escríbanos a libreriasonica@gmail.com y denos su opinión. Así es, ya venimos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando uno de los clásicos de la banda Tears for Fears, Woman Change, cuyo vocalista, el señor Kurt Smith, estuvo de cumpleaños el pasado 24 de junio, nació en el año 1961, arribó casi a su medio cupón, como dicen, Isabel, 48 años de edad. Y ese es uno de los temas banderas de esta fabulosa banda británica. De esta banda recuerdo un tema que me encantaba, que es Showtown, muy bueno, así es. Bueno, como muy bueno es la entrevista que tenemos hoy. Muy buena es la conversación que teníamos fuera del aire, pero lamentablemente estamos en horario todo usuario, Dino, no podemos hablar de esas cosas. Sí, está claro. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo te llevó a escribir Bisexual? Mira, no te puedo decir porque la escribí en un tiempo bastante largo, porque no la escribí de cumplido, es decir, como te digo, empecé haciendo un cuento, pasó a ser una novela muy corta y después se quedó en una novela corta, corta a Celeste Crema Superior, y yo la paré ahí, la concluí. Incluso la envié a un concurso y tal. Después, al cabo del tiempo, las retomé porque no me había quedado conforme, habían como cabos sueltos. Las retomé y entonces la novela, bueno, creció por lo menos unas 50 páginas más. Y cambió incluso el final, que era otro en un principio. Ah, ¿era otro? Era otro, sí. Bueno, te puedo preguntar cuál es porque imagínate, ¿no? No puedo decirte. No. El aire. Me imagino que por no. Por el horario. Pero bueno, lo otro que se podía haber esperado allí, pues. Uh-huh. Se dio una cosa, se podía haber esperado otra. No recuerdo, era Elena la chica, ajá, el personaje principal, está Enrique. ¿Era? Enrique y Marcos. Y Marcos. Y está Sergio, que es el ex esposo. El ex esposo. ¿Habrá alguna referencia de estos personajes a gente que tú hayas conocido? No particularmente, es decir, ningún personaje como tal, he conocido a alguien exactamente así. Es okay. Decir, los personajes se construyeron en base a muchas... A muchas cosas, pero no hubo un personaje particular, no, real, de tu círculo, que tú conozcas, que tú digas, wow, ahí hay una historia. No. Eso fue realmente oficio, no. Fue trabajo, inventiva, sí, sentarse. Sí. Me fueron surgiendo sobre la marcha en la medida que escribía y... Inclusive Elena tiene mucho que ver conmigo tampoco en algunas cosas, algunos detalles del personaje, por supuesto uno le pone de uno a todos los personajes, uh-huh, de repente en una opinión, en una forma de comportarse, en un gusto, o de repente en el mismo pensamiento, porque hay bastante de eso en la novela, en ese soliloquio mental, claro, del personaje, claro, tal vez sí. Y no, y el personaje tiene, es decir, el libro, mi experiencia es que a las mujeres les gusta más, no solamente por eso, sino porque está escrito desde el punto de vista femenino, claro. Es decir, no está en primera persona, pero sin embargo está como metido en la cabeza de la protagonista. Correcto. Y eso, son más o menos sus pensamientos lo que se expresan, y es un punto de vista femenino, una forma de ver la sexualidad, de ver todo desde un punto de vista femenino. Y entonces las mujeres se sienten más cómodas leyendo. Igual yo les recomiendo a todos los hombres que lo lean, y que si se sienten un poco incómodos, bueno, pueden saltarse ese pedacito, se lo permito, y sigan. Así leyendo, es, bueno, pero es que ese es el reto que no nosotros no imponemos nada acá, pero ese es el reto que lanzamos al aire, que las personas que estén participando, si se lo gana, por ejemplo, un hombre, bueno, que asume el reto y lo lea, porque es una visión bien particular de la sexualidad desde una visión femenina, en el caso de Vivian, y que bueno, tiene sus momentos cumbres y bien, bien intenso. Yo no sé si tú conseguiste algo por allí, Linsabel. Lo que pasa es que el horario no permite leer. Pero vamos a hacer algo, mientras tú vas buscando algo. Mira, bueno, yo tengo que hacer la frase y lo dejamos a la imaginación el resto. Es una sola oración que vamos a leer que dice así: la boca del hombre salta de un lugar a otro sin concentrarse en un punto específico. Bueno, eso es lo único que podemos decir, así que lo dejamos a la imaginación del oyente. A mí me tocó un día hacer una lectura, cuando fue la feria del libro, en el Latillo se hizo una mini feria del libro, y me llamaron para, en ese momento el libro estaba recién salido del horno, y yo tuve que hacer una lectura ahí en la plaza del Latillo, 2:00 p.m. No, pero entonces busqué, yo tengo un pedazo de que es todo público, que es la parte de... Existe que, una buena selección. Sí, okay, hay una okay. parte que es una parte de la hermana, unos recuerdos que tiene la hermana, y después como una parte que es como la rememoración del pasado de ellos, cuando se conocieron y tal. Que pasa como normal, si se quiere, ¿no? Ahora, mientras Linsabel busca allí, porque yo sé que a Linsabel le encanta curucutear en los textos, igual que todos nosotros, los que nos gusta la literatura. ¿Qué momento del día tú te entregabas a la escritura, al oficio de escribir? Bueno, yo escribo de madrugada. Yo tengo también un trabajo, el trabajo este que yo tengo en la alcaldía es de madrugada, porque yo hago un análisis de prensa, saco todas las noticias que salen referidas a la alcaldía, un análisis tal, que se envía a las 7 de la mañana a todo el personal, ¿no? Y al alcalde y tal. Entonces, eso se hace de madrugada. Entonces, yo llevo muchos años trabajando, llevo 6 años y pico ya trabajando de madrugada. Y entonces tengo el horario como invertido. Exacto. Y entonces, bueno, yo empiezo, me siento en la computadora temprano, los periódicos empiezan a bajar más tarde y yo... Pero cuando dices temprano, ¿cuándo es temprano para ti? No sé, 10 de la noche, algo así. Y eso te puede dar fácil que 3, 4 de la mañana. Yo me acuesto normalmente entre 5 y 6 de la mañana. Duermo hasta las 12, 1. Yo suelo decir en esos casos que Vivian tiene horario japonés. Hoy madrugué para venir aquí. Me imagino que sí es. Bueno, además muy agradecido por haber venido, porque sé que vives en Caracas, pero alejado de nuestros estudios, ¿no? Y yo quedé bien satisfecho con el texto e insisto en ese tema, pues que más allá del pudor que te pueda causar determinadas acciones o situaciones dentro de una novela, está ese compromiso ya natural del lector, que al menos yo tengo y que puede tener cualquier otro, que es tratar de determinar o de saber cuál es el fin, o sea, qué va a suceder con estos personajes. Y fíjate que es curioso que tú comentabas que tenías otro final, que, bueno, evidentemente lo tendremos que conversar fuera del aire porque no lo podemos comentar aquí. Pero ese tipo de situaciones son las que uno le despiertan el interés. Y vale decir, bueno, ya los oyentes habrán sacado conclusiones de que la novela bisexual, por dónde va, despiertan ese morbo por el tipo de novela, pues de novela erótica. ¿Por qué novela erótica? Y no una narrativa, no sé, épica, qué sé yo, cualquier otra cosa. Bueno, imagínate, como te decía, la manera en que se me ocurrió ese tema, es decir, se me ocurrió ese tema, como ese conflicto, sí, y bueno, era muy difícil escribir una novela sobre ese tema que no tuviera sexo. Entonces, de cierta manera, en esa novela, ustedes se fijan, en las escenas sexuales es que transcurren mayormente los conflictos. Se solucionan, surgen y se resuelven dentro de la misma relación. Y entonces, bueno, no podía ser de otra manera porque hubiera sido como... aburrida. No, y que además ya enmarcado así con ese título, yo dije, bueno, señores, esto es candela pura, vamos a ver de qué va. Y bueno, por ahí me fui, además que por suerte nuestra, Linsabel, que hemos tenido aquí invitados de todo tipo, de lujo, gente que está comenzando, llegamos a Vivian gracias a Víctor Vega, un gran amigo nuestro que está en estos momentos fuera de Venezuela por sus labores literaria, y nosotros le dijimos, sí, vale, por supuesto, este programa es de todos, aquí queremos que participe desde un novel, si es posible, hasta un inédito. Bueno, aquí tenemos un inédita. Linsabel es ganadora del premio de poesía. Gracias. Y la idea de este comentario es básicamente de decir públicamente, aunque suene casi cacofónico ese adverbio allí, que la idea es tener aquí a todas las personas posibles que tengan esta inquietud por la literatura. Evidentemente, Vivian ya tiene un trabajo publicado, que es bisexual. ¿Es el primogénito? Es el primogénito. Ah, imagínate. Yo tengo, hace 2 años, es decir, en el 2007, yo tuve mención en el premio Isaac Ben de cuentos. De cuentos. Y está pendiente, hay una antología que se está preparando donde va a salir el cuento. ¿Y pero recordarás todavía no... cuál es ese cuento que enviaste, el título? Claro, claro, se llama La Princesa Triste. La Princesa Triste, más o menos, ¿de qué va La Princesa Triste? De una princesa que estaba muy triste, desconsolada. No es erótico el cuento, es decir, tiene algo de erotismo, pero no es básicamente erótico, trata de es que si digo de qué trata, digo ya todo el cuento. Pero eso no lo digas, vamos a esperar esa antología. Sí. Así lo comentaron en San Ben, está postulada para esa antología. Sí, sí, cómo no. De hecho, ya están preparándola, creo que estaba por salir ya, pero no estoy bien al tanto. En un momento a otro va a ser el lanzamiento. Qué bueno. Le recordamos a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando, por cortesía de la propia autora, Vivian Stusser, su novela, bisexual, que está bajo el sello editorial La Casa Tomada. ¿Qué deben hacer, Linsabel? Pues deben enviar su mensaje de texto al 3456, es decir, al Dilo, con su nombre, con número, la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. Y les recordamos que este texto tiene un costo de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Ya saben, si ustedes quieren ganarse el libro, escríbanos al Dilo 3456, y si usted es el ganador, se va a llevar la novela bisexual, además autografiada por su propia autora. Con esto, vamos a nuestro corte publicitario y ya venimos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica. por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me dejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo del amor que va pidiendo. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando a Carlos Gardel, cantante, actor de cine, naturalizado argentino, porque el misterio de su país de origen se debate entre Francia y Uruguay, todavía no se define. Así es. Pero ya internacionalmente es argentino, ahí es, no importa dónde haya nacido. Así es, hay un poema tuyo donde tú tienes un epígrafe o algo así, una canción de Gardel. No, hago un epígrafe del texto de José Ignacio Cabrujas, El día que me quieras, que es precisamente la entrada de Gardel a la casa. Eso para que te des cuenta de que te estoy leyendo, ¿no? Y a cuenta de qué traemos a Gardel. Pues porque el 24 de junio de 1935 falleció en un accidente aéreo en Medellín, Colombia. Así es. Y como dato curioso, antes de hacer la lectura del blog, el 24 de junio, pero muchos años después, nació Fidio Danilo Escalona, que fue un gran radiodifusor venezolano que, tengo entendido, fue el que bautizó el género caribeño, aquel sabroso bailable que hoy conocemos como salsa, para que ustedes... El padrino de la salsa. Así es. Y dicho esto, vamos con nuestros blogs en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Y hoy queremos compartir con ustedes el blog de la poeta española Ana Márquez, el cual tiene la siguiente dirección en internet: conel tiempo en mis brazos.blogspot.com, y del cual Jason les leerá el poema Aquasum. La gaviota es criatura sagaz, diplomada en azules. Viene de un mundo desvirgado por sus alas, de ese ámbito celeste con el que sueña y delira la fe incauta del hombre. Sin embargo, para la gaviota, el confín de las alturas guarda ya muy pocos secretos, y es bien sabido que el misterio desvelado se presta mal a la devoción, su dicha y pesadumbre. Por eso la gaviota se inclina solo a un enigma más cercano e inconveniente. Lo insólito del agua hecha abismo, titán líquido que huye quedándose, dios inconstante y espuma. Por eso la gaviota no cree en promisión alguna ajena al testamento viscoso de las algas, y reza hacia abajo, al mar, señor de todo, allí donde aún se agrupan las raíces y el fin de los arcanos, caprichoso, enajenado, eterno, humus de cristal vacilante que parió el génesis y la historia, la lucha y el despropósito, el temor y la palabra, el amor y la plegaria elíptica de su vuelo. Aquasum, de la poeta Ana Márquez, tomado del blog conel tiempo en mis brazos.blogspot.com. Y estábamos acompañando esta lectura, ¿con qué tema, Jason? Con el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky, interpretado por Konrad Hansen, pianista alemán que falleciera el 22 de junio del año 2002. Fue galardonado con la medalla Brahms de Hamburgo, y la escuela de música de su ciudad, que es Linstadt, lleva su nombre, es decir, la escuela de música del señor Konrad Hansen. Y ya antes de pedirnos, Vivian, cuéntanos de tus gustos literarios, qué estás leyendo, qué recomendación nos puedes dar. Bueno, yo leo mucho. Yo le decía a Jason, yo se me decía, hay personas que piensan que la literatura es aburrida. Yo le digo, para mí es mi principal entretenimiento. Qué bueno, maravilloso. soy bastante amplia, ¿no? Pero leo mucho y últimamente, sobre todo, he descubierto algunos autores cubanos que están en el exilio, que de los que me he hecho más o menos que adicta, ¿no? Les voy a mencionar tres. A ver. Y yo voy a tomar nota, toma decir, nota por supuesto, nota. Claro. Por supuesto, esa es la idea. Exacto. Bueno, hay uno que es Eliseo Alberto, se llama. Es el hijo del conocido poeta Eliseo Diego. Él se llama Eliseo Alberto Diego, porque Diego sí es apellido. Él tiene su nombre artístico. Claro, este sí lo Eliseo, conozco. Eliseo Alberto. Uh-huh. Sobre todo una novela la que más me gusta, una que se llama Caracol Beach. Excelente. La eternidad por fin comienza el lunes, es otra. Se las recomiendo. Y los otros no recuerdo ahorita el nombre. Yo las tengo todas, oye, yo las colecciono. Tú que hablas de estos autores cubanos, ajá, una de mis novelas favoritas, y a mí me dicen, te vas del planeta, te tienes que llevar 10 textos. Uno de esos textos, qué duro, ¿verdad? Pero sí, uno de esos textos es el concierto barroco de Carpentier. A mí me encanta. A mí mi libro favorito de Carpentier es Los Pasos Perdidos. Los Pasos Perdidos, estupendo. Me gusta mucho. También, me pareció... Carpentier es bastante barroco para mi gusto. Okay. De él, el que más cómoda me he sentido ha sido con Los Pasos Perdidos. Estupendo, además. Sí. Ahora, concierto barroco, como el título lo dice, es bien barroco. A mí me encantó. Además, que es bien corto, ¿no? A ver, ¿qué más nos recomiendas? Bueno, está este escritor. Está otra cubana que reside, creo que en Puerto Rico. Se llama Mayra Montero. Uh-huh. Bueno, son varios libros. Ahora, a ver si me vienen a la mente los nombres. Hay uno que se llama Como un enviado tuyo, Como un mensajero tuyo. Hay otro que hay dos. Ella fue periodista corresponsal de algún diario en Puerto Rico y viajó por todas las islas. Tiene dos libros que se desarrollan en Haití, excelentes. Hay uno que se llama Yo, tú y la oscuridad, algo así, y hay otro que se llama. Oye, ¿y algún autor que hacía vuelo de pájaro? Autor fundamental que tú puedes decir, ese es mi pilar. Milan Kundera. Todos los libros los tengo y de cada tiempo los leo. Y mi libro que nunca abandono y el que me llevaría entre los 10, los 100 años de soledad. Lo amo, me lo leo cada 3 años más o menos, los leo. Tuve una época que me preciaba de que me sabía de memoria partes. Le decía a la gente, tal, a ver, abre cualquier parte y léeme ahí. Qué bueno. Y yo lo seguía, bueno. Pero bueno, ya con el tiempo se me ha ido olvidando, pero me encanta. Y hay otro libro que también lo leí hace muchos años y con el tiempo lo que leí me gusta mucho, que es El guardián entre el centeno de Salinger. Ok. Que fue así, de esos libros que te impactan en la vida, pues. Buenísimo, bueno. Esas son unas recomendaciones bien importantes que nos hace Vivi. Bueno, a por él, como dicen por ahí los amigos de por allá, de aquellos lados. Vivian, encantado de haberte tenido en el programa. Lamentablemente hemos llegado al final. Fue el tiempo muy rápido. Pasa rapidísimo, ¿verdad? Y bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, yo quería decir una cosita más sobre, claro, sobre la novela, porque bueno, aquí se ha manejado mucho que el sexo. Y yo quería decir que la novela pretende, no sé si lo logra, tener un pequeño mensaje más allá del sexo, que es un poco lo que es la aceptación, lo que es lo que es el perdón, lo que es la tolerancia dentro de las relaciones, okay, que te pueden permitir, bueno, abrir tu mente y aceptar cosas que, por amor, aceptar cosas que en otras circunstancias no serías capaz de permitir en de tu permitir, vida. Pues, claro, y una cosa muy bonita que tiene Elena es que ella a través de toda esta experiencia llega a un punto de epifanía donde se autodescubre y eso le permite evolucionar en su vida, superar el trauma que tú nos habías comentado que tenía y redescubrirse como una mujer mucho más plena para seguir su futuro hacia una vida mucho más armónica, ¿no? Así que la novela no solamente es sexualidad. Bueno, Vivi, muchas gracias por tu visita. Bueno. Y nos despedimos con nuestra frase del día. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Nicolás Maquiavelo. En la dirección general. Jaime Nestares. En la gerencia de producción. Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión. Señor Javier Pereira. Y en los controles. El maestro Luis Enrique Delgado. Este día compartimos con ustedes Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con la música del recién fallecido Francisco Antonio Hernández, bailarín mejor conocido como el Pavo Frank, quien lamentablemente el pasado 9 de junio dejó de estar entre nosotros, pero dejando un legado y una enseñanza musical invaluable que junto al también desaparecido Aldemaro Romero crearon la famosa Onda Nueva. El Pavo Frank, uno de los grandes percusionistas de América Latina y el mundo. El tema se llama Majestad. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.